Bueno, se requería para podernos reunir, no podíamos hacerlo solos esto. Entonces, desarrollo económico nos brindó todo lo que se requería para realizarlo. Ahí hacíamos las reuniones, utilizábamos con discreción el teléfono. Los vales que ustedes ven expuestos acá pertenecen a nosotros porque nos obsequió el gobierno municipal. Nos dieron las instalaciones gratuitamente, nos dijeron que formáramos los grupos, nos iban a apoyar, pero que aprendiéramos a manejarnos solos, que hiciéramos emprendimientos particulares. No todo hay que esperarlo del gobierno, el gobierno apoya, pero no va a realizar emprendimientos turísticos particularmente. Entonces nos dio la posibilidad, nos asesoró, nos acompañó. Y bueno, realizamos la primera muestra con sus dificultades o no. Ya la próxima va a salir mucho mejor, ya nos estamos ensamblando bien. El turismo era una deuda pendiente para nuestra ciudad. Había que empezar a construirlo, había que empezar a rescatar esos esfuerzos privados, esos esfuerzos muchas veces aislados que hoy están acá presentes. Y felizmente llegamos hoy a mostrar mucho de lo que la barría tiene, mucho de lo que los olavarrienses no conocemos que tenemos en materia de turismo. Y la verdad que en esto me parece que hay un trabajo importantísimo de todos ustedes en esto de demostrarlo con calidad, con cuidado, con amor, porque atrás de esto hay mucho cariño puesto en cada uno de los stands, que tiene que ver con la identidad de cada localidad, que tiene que ver con ese esfuerzo puesto por algunos emprendimientos privados en pelearla solitariamente, seguro, para hacer que su emprendimiento sea un emprendimiento querido, un emprendimiento visitado, porque en el turismo tiene que haber cariño para recibir al visitante, tiene que haber afecto, tiene que haber buen trato, tiene que haber ganas de mostrar las cosas que la barría tiene. Y no se puede hacer turismo si no queremos a nuestra ciudad, si no amamos a nuestro pueblo, si no queremos lo que hacemos todos y cada uno por nuestra ciudad.